Bueno, vamos a abrir. Vamos a contar algunas cosas. Dentro de un rato va a estar Laura Diciani contándonos qué es esto de Sonido Prevalece, el primer evento del año, que se va a realizar acá en el Olga Vázquez el día 31 de mayo. Y un poco más tarde tendremos a dos solistas, por decirlo de alguna forma, Sebastián Coronel y Juan Tenti, haciendo algunas canciones acústicas acá para amenizar la velada de Condición Extraños del día de la fecha. Bueno, hoy arrancamos el programa con una mala noticia. Se murió el tecladista de Doors, Ray Manzarek. Se cae otra ficha del mundo del rock and roll, y este, bueno, lamentablemente no pasará a la fama por ser del club de los 27, porque ya tenía unos cuantos más, tenía como 6 o 7 27, miles de años, podríamos decir. Pero bueno, estaba quejado de un cáncer de páncreas, aparentemente. Los Doors se quedaron sin uno de sus socios fundadores, y es el segundo que se cae, si no me equivoco, después de Jim Morrison, que por allá por los 70 se dedicó a morirse dentro de una bañera parisina. Sin embargo, hoy vamos, aparte de la gente que se muere, hay gente que cumple años y gente que hubiera cumplido años. Y vamos a abrir musicalmente Condición Extraños con uno que todavía vive y cumple años hoy, un montón de años. Ayer cumplió 19 de mayo del año 1945, nace Pete Townshend, el guitarrista vocalista de The Who, uno que en algún momento de los 2000 estuvo acusado de pedofilia, o al menos sospechado de eso, pero sin duda uno de los pilares del sonido rockero británico de los 60s y metiéndose en los 70s también, ¿no? Socio de correrías del señor Kid Moon, por ejemplo, que supo morirse también por víctima de sus propios excesos. Pero bueno, el señor Pete Townshend ha llegado hasta nuestros días, y ayer habrá cumplido, si del 45 me equivoco, tiene como 70.000 años. O sea, no me hagan sacar la cuenta porque no tengo la calculadora a mano. Pero bueno, vamos a festejar el cumpleaños de Pete Townshend y obviamente vamos a escuchar a The Who. Y uno que hubiera cumplido años, pero ya no cumple años porque partió lamentablemente, es Joey Ramone, cuyo nombre era Jeffrey Hyman, nacido en Forest Hills, Nueva York, como no podía ser otra cosa, Ramonero, vocalista y cofundador de Ramones, desde su formación en el año 1974 hasta su disolución en el año 1996. En el año 2002 publicó su único álbum solista, que se llamó Don't Worry About Me, o sea, no se preocupen por mí, y murió de linfoma en el New York Presbyterian Hospital el 15 de abril del año 2001, y eso sí significó definitivamente el final de los Ramones. Sin voz de Joey Ramone no existen los Ramones. Después moriría Johnny también, o sea que creo que queda algún Ramón perdido dando vuelta por el universo vivo, pero la verdad que la mayoría de los Ramones que estuvieron y han pasado por esa banda están tocando todos el arpa. Así que vamos a arrancar musicalmente festejando un cumpleaños de alguien que sigue vivo y alguien que hoy hubiera cumplido años. Nos vamos a escuchar primero a The Who haciendo Don't Get Full Again, y después a The Ramones, o los Ramones, Ramonchos, diría uno que otro, haciendo I don't wanna live this life anymore. O sea, yo no quiero vivir esta vida más. Thank you. testimonios extraños. ¿Saben una cosa? Yo antes me citaba con Ross Hudson, pero ahora me topo con Steven Tyler. Qué lindo pibe, ¿eh? Your touch, your soft blind head. I keep searching for an answer, but it just ain't there. Extraños. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Estaba cerrado el mic. Ahora sí. Después de haber escuchado de Who y a The Ramones, nos vamos a meter con algo que está mucho más cerquita y que es mucho más cercano en el tiempo también. Y qué va a pasar acá dentro de algunos días. ¿Sí? Pocos días. Bueno, esa voz es de Laura Diciani, que nos va a contar qué rabanitos va a pasar acá. Pocos días y... ¿se escucha? Sí. Pocos días y nos tiene un poco bastante ansiedad ahí al respecto. De hecho, ¿cuántas horas hace que estamos juntos acá, Toro? Y más o menos desde las 6:30 de la tarde, armando todo estofado, ¿no? Tanto que terminamos hablando del Rigotril. Sí, el Rigotril y las señoras pasteras. Muy bien, sonido prevalece. Primero, contanos de qué se trata. ¿Por qué el nombre primero? O sea, que está, porque no todo el mundo tiene por qué saber por qué se llama Sonido Prevalece. Sonido Prevalece en realidad es un nombre, es medio arbitrario, como todo nombre, como todo título es una cosa. A veces se discuten más los nombres, como por ejemplo cuando le pones el nombre a una radio, eso lo podemos decir acá de Radionauta. Claro, o sea, seguramente generó una cantidad de debates impensada casi. Una cantidad de asambleas claro. Innumerables. No, en este caso no fue tan así, cuento así un poco rápidamente. Yo estoy en Radionauta desde sus inicios, digamos, hace ya... O sea, Radionauta de la primera hora, por decirlo de alguna forma. La primera vez que se prendió Radionauta fue el 11 del 2011, a las 11 de la mañana, se prendió el transmisor, estuvo un rato prendida, luego se apagó. La programación comenzó el año pasado, en marzo de 2012, el 8 de marzo creo que exactamente, con el programa periodístico. Y entonces Sonido Prevalece surge como una búsqueda por parte de la radio de ir a buscar nuevos públicos. Se le estaba dando como un espacio a la música independiente acá de La Plata, a los artistas de acá de La Plata. Y decíamos, bueno, tenemos acá en el Olga Vázquez un espacio como el auditorio, que tranquilamente puede ser un estudio más de acá de la radio. Tenemos una consola, tenemos gente formada técnicamente para poder aprovechar. Y estrellas del sonido. Estrellas del sonido. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un ciclo en donde nos metamos como radio a organizar, a traer gente, a traer bandas y a poder transmitirlo en vivo, lo cual ya para la radio no es un hecho menor, por supuesto en cuanto a lo técnico y además lo que significa poder transmitir bandas en vivo, lo que puede ser eso para las bandas y para la radio. Así que surge como una necesidad, como una búsqueda, como un interés, justamente por eso, porque el sonido prevalezca, que es, digamos, viene un poco de ahí, viene el nombre. De ahí viene la mano. Bueno, se viene el Sonido Prevalece 1 y ¿quiénes son las estrellas de la noche? En realidad el sonido prevalece, si quieren, después más adelante podemos tirar, tenemos Sonido Prevalece para todo el año. Para, o sea, todos para los dar gustos, envidia, sí. Para todos los géneros vamos a poder escuchar, esperemos, distintos tipos de géneros musicales, bandas, y eso está abierto a todos los programas, incluso de Radionauta. Teníamos una primera fecha programada el 19 de abril, lamentablemente se suspendió por la inundación ya conocida del 2 de abril, tuvimos que pasar esa fecha con las bandas que teníamos, seguramente la haremos más adelante, pero... Hay que negociar el nuevo contrato. Totalmente, hay que negociar. Están ahí preguntándonos todo el tiempo, a ver cuándo venimos nosotros. La cosa es que teníamos para el 31 de mayo, que es la próxima, y es el Sonido Prevalece episodio 1, viernes 31 de mayo. Bueno, vamos a darnos el gusto de tener tres bandas. Tres bandas. En realidad nosotros teníamos como una línea, una política de decir no, más de dos bandas, porque un quilombo, porque cómo hacemos para coordinar. y ya lo traicionamos en la primera. ¿Sí? Estamos, claro, justamente nuestra propia regla ya no la estamos. Claro. Y más, estamos pensando también para la segunda fecha también tres. Así. Claro, exactamente. Y bueno, y nos vamos a dar el gusto de escuchar a lo que está sonando en este momento de fondo, que es Huacho. Ahí nos van a venir acá a tocar. A calentar motores, va a estar Huacho. Los invitados de la querida vecina República Oriental del Uruguay. Del otro lado del charco. Del otro lado del charco vienen especialmente Buenos Muchachos. Y además va a tocar Shaman y su guitarra mágica. Sí, de la más profunda Patagonia, de la meseta patagónica a La Plata, la voz de Shaman. Pero va a estar solo Shaman. Va a estar, o sea, no. Shaman va a estar con su guitarra mágica. Claro. Y aparte Shaman es como mil, tiene como mil personajes dentro del mismo, así que puede hacer cualquier tipo de voces. O sea, a Shaman yo no tenía la oportunidad de verlo hasta en cumpleaños. Cantando así, porque le pinta de cantar y se divierte mucho haciendo. Así que la guitarra mágica de Shaman, garantía de éxito total. Así que bueno, Huacho, Buenos Muchachos de Uruguay y Shaman. Las perspectivas, vos decías, hablando de las fechas a futuro, que implica no solamente el rock, porque Eso tiene que ver con la visibilización de la radio. ¿Sí? La radio tiene que ver, tiene una variedad de estilos musicales que transcurren bastante distintos. Así que va a haber otras oportunidades para otros estilos. A ver, vos que estás ahí en la génesis de la cosa. Mira, acá hay un gran grupo de gente, dentro de las que me incluyo, a pesar de no estar, digamos, formando parte de, por ejemplo, Logia Mistonga, un programa que me gustaría formar parte, porque es un muy buen programa, sale los martes acá por Radio Nauta. Bueno, ellos tienen su, digamos, su lenguaje es el tango, la música que transcurre ahí es el tango, así que esperamos tener una fecha en la que, además, ellos organizan una vez por mes una milonga, creo que es una vez por mes, y si me están escuchando me pueden criticar y decirme fe de ratas. Claro. Puede sonar la chicharra así. Y... No, pero que suene algo de tango, que suene algo de folclore, que es algo que acá hay, digamos, se organizan peñas también. Por ahora, muchas de las bandas que están circulando dentro de los intereses también del círculo de Sonido Prevalece es principalmente el rock, las bandas son rockeras. Bandas que tenemos en carpeta. Las que están en carpeta, exactamente. Son bandas de rock. Tenemos ganas de que el auditorio haya mucho pogo, que haya bastante pogo, así que... Bueno, el 31 va a haber pogo seguro, porque con Guacho eso es casi un certificado de pogo. Ya conozco un par que seguramente van a andar a los saltos y flotando en el aire. Sí, sí, sí, circulan varias cosas sobre la fecha del 31 de mayo, especialmente por la gente que sigue a Guacho. Lo pueden seguir, está armado el evento, Sonido Prevalece, episodio 1, se pueden ver algunos comentarios, incluso algunos pedidos por parte de algunos artistas de la banda, como por ejemplo que suene el nuevo disco de Daft Punk, de P a Pa, y en Reload, o sea que repitamos todo el tiempo el mismo creo más, que puedo adivinar de quién viene, de qué lado viene eso, no sé, pero se comenta, se sí, comentan sí, de ahí, se corren, perros de todo que sí, andan sí, comentando que eso, no creo que los musicalizadores, digamos, quieran pasar todo el tiempo a Daft Punk, ¿no? Sí. Nos vamos a salir con la cabeza un poco aturdida. Sí, absolutamente no, aparte de esa parada, ¿cuántas horas de Daft Punk? Y no sé, esperemos que, digamos, la mayor parte del tiempo van a estar tocando las bandas, así claro, que él, pero en los intervalos, además de haber algún presentador, ¿Va a haber un musicalizador oficial o...? Mira, lo tenemos a Rodo, que él va a estar seguramente a cargo de la transmisión y música, estamos pensando, estamos armando algunas listas para que suene antes, en los intervalos y en el después, que bueno, no sabemos hasta cuándo se puede exceder el sonido. Va a haber una transmisión especial. O todavía está en la carpeta también. Estás tirando. ¿Estás tirando bomba? Todavía no lo discutimos esto, Toro, pero creemos que va a haber. Va a salir como piña. Va a haber una transmisión especial. Vamos a tener a la gente acá, a los artistas en vivo, charlando con ellos. Sí. Antes de que salgan a la cancha. Acá los podemos, digamos, vamos a dar alguna pizza o algún guisito, porque por ahí el 31 de mayo seguramente va a estar fresco. Así que con un guiso acá capaz que hacemos una transmisión especial. Ah, full, la mesa de catering ahí. El uruguayo seguramente venga con algún termo y un mate bajo el brazo. Sí, termo con ginebra. Termo con ginebra. Termo con ginebra. La verdad que estamos muy contentos de estar haciendo esto, en conjunto con toda la radio. Estar haciendo esto también en conjunto con los músicos, que es la idea también del Sonido Prevalece, de cortar un poco con estos lazos de yo soy el músico, tengo un manager, el manager habla con el prensa de, bueno, esto lo estamos haciendo entre Facebook, mirándonos, llamándonos, eso es la, digamos, creemos que ese es el aporte mayor que tiene el Sonido Prevalece, y también la búsqueda de poder encontrarnos entre amigos, con gente conocida, de fortalecer algunos lazos que ya se vienen gestando. Así que eso, de que podamos ganar todos con esto. Claro, aparte de tener en cuenta que el Centro Cultural de Olga Vázquez incluye o involucra mucho más el hecho de que es una radio o es un espacio donde puedan tocar las bandas, sino que también hay una cocina, un montón de cosas, que vamos a hacer que todo eso funcione, que confluya. Exacto, que caiga por el embudo, sí. Y del otro lado sale un producto maravilloso, con rica comida, ricos tragos y muy buenas bandas. Sí, poder hacer una transmisión, que los músicos que se puedan llevar eso también. Sí, sí, vamos a ser los piratas de Olga Vázquez. Va a salir como piña. Tenemos que armar el kiosquito, porque Radio Nauta tiene que sobrevivir, así que vamos a sacar el compilado después en vivo en Radio Nauta. Cada Prevalece va a tener su disquito ahí, va a estar sonando en múltiples lados. Esperamos. Va a salir todo maravillosamente bien. Bueno, Laura, Gracias por haberte quedado hasta ahora, aguantar esta mini nota y para contar todo esto. Y seguiremos insistiendo, porque Condiciones Extrañas están más de un lado, así que los vamos a estar reclutando para que vayan a contar esto que va a pasar acá el 31 de mayo con Guacho, Buenos Muchachos y Shaman y su guitarra mágica. El 31, a partir de las... Citamos a partir de las 23 horas. Creemos que las bandas que llaman de Elegante Sport, sí, llaman, se va a calzar la guitarra a las 0 horas, espero. Exacto, con el cambio de día. Con el cambio de día. Cambio de mes. O sea, un primero de abril. Un primero de junio. De abril. Mi reloj, estamos atrasando. Claro, mi reloj retrocede. Sí, sí. Así que un primero de junio ya va a estar Shaman subiendo a abrir una gran noche. De toque. Sí. Bueno, Lauri, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Y bueno, nos estaremos viendo. Nos estamos viendo. Gracias. Se ha vuelto triste y miserable, oscura y venosa. Si ya no bebes, ya no inhalas, ya no fumas, no te picas, solo te quedan dos caminos: el suicidio o Condiciones Extrañas. El último refugio espiritual para perdedores como tú. Si hables, soy cagué. marchan sin saber. Palabras que rebotan, me alejé. No sirve que te diga qué hay que hacer. Tu luz no son mitad para él. Mejor que él sienta solo por ahí. Yo mismo que ya no te quiero ver. Radionauta presenta Sonido prevalece. Guacho, Shaman y su guitarra mágica. Buenos muchachos. Viernes 31 de mayo, 23 horas, Olga Vázquez. Episodio 1. Sonido prevalece. Muy bien, seguimos en Condición Extraños por Radionauta 106.3. La vía de comunicación 451-6917, el teléfono, por si alguno osa llamar. O si no, pensaba que era yo. Me estaba desconcertando. También tienen un mail, que es radionautafm@gmail.com, una página web, que es radionautafm.wordpress.com. O si no, hay un grupo de Condición Extraños, que es Condición Extraños Radionauta 106.3, donde pueden dejar sus comentarios, ideas, solicitudes y, por qué no, también uno que otro agravio. Mientras Seba Coronel y Juan Tenti han llegado de la manito de Valeria Sosa y ya están merodeando por los estudios de Radionauta, vamos a meternos con una información que no deja de sorprenderme. Porque usted sabe que el sexo en público, señor Matías, se lo digo así casi impunemente, en general no está bien visto. Pero bueno, parece que en la República Checa ha llegado el momento de la liberación, porque los checos podrán tener sexo en el metro, o sea, en su subterráneo. El objetivo de la empresa de subterráneos es incrementar el uso del transporte público, porque aparentemente pasa lo mismo que acá en La Plata. Todo el mundo tiene su auto, se congestiona, es un desastre. Entonces, a manera de fomentar el uso del transporte público, y en este caso bajo tierra, el subterráneo, habrá un vagón exclusivo para quienes quieran tener relaciones sexuales. Zarpada la idea, va, seguro garpa, porque siempre no falta el que le agarra a las 10 de la mañana, chica así, epa, sale como piña. La compañía que prevé lanzar este proyecto para fines de este año seleccionará un vagón de los 5 que componen el metro para tal fin. O sea, usted se va al vagón Cojinche, por ejemplo. Acá, está marcadito. Explicó Felipe Drapal, portavoz de la empresa encargada del subterráneo de Praga. Pretendemos hacer un sondeo entre los pasajeros. Cada vehículo estará dotado con señales distintivas. Vas a uno a saber qué extrañas señales tendrán que poner para indicar que este es el vagón donde se puede hacer vagón fumador, vagón para el sexo. Y habrá información en el interior y en los andenes en varias lenguas, lo cual no hace más que pintar un panorama aún más extraño. El subte de Praga, que es una ciudad de 1.250.000 habitantes, transporta en sus trenes a 1.5 millones de viajeros diariamente, o sea que no va a faltar aquel cochinillo que quiera hacer alguna. Entre 1.5 millones de personas por día, calculemos unas 20.000, creo que van a hacer uso y abuso de los vagones del subte para dar rienda suelta a sus bajos instintos, seguramente. Desde ya, desde este humilde rincón del mundo, casi tercer mundo, si lo podemos decir, apoyamos absolutamente esta idea. Porque no, digamos, cualquier cosa que apunte a la liberación del ser humano, queridos amigos, hace bien. Así que si en Praga se puede tener acción en un vagón del subte, esas son las ideas que deberíamos copiar de Europa. No otras. Y algunas como esta. Por ejemplo, poner un subte en La Plata y que tenga un vagón para revolcones. Así que bueno, alabados sean los muchachos de Praga que van a poder aprovechar este tipo de circunstancias. Aquellos que se suban a los vagones especializados, dice el tipo para redondear la noticia, no estarán obligados a entablar relaciones con sus vecinos. Porque no sería orgia ya. Sería un quilombo. O sea, préstame aquella, yo me agarro de esto. Así que bueno, usted va con su pareja. Del gusto que le guste, no hay ningún problema. Ahora, no empecemos a mezclarnos porque hay que ordenarse. Siempre el orden en este tipo de cosas es fundamental y así podemos disfrutar todos felices y contentos. Y así vamos a dejarles dos temas musicales que hablan mucho de esto. No de sexo en los vagones del subterráneos, pero sí hablan mucho de sexo, ¿sí? Y vamos a escuchar primer término a Billy Idol haciendo Flesh for Fantasy, carne para la fantasía, como no podía ser de otra forma. Y después vamos a escuchar a un tipo que sí era descaradamente adicto al sexo, como Marvin Gaye, haciendo Sexual Healing, aliento sexual. There's a change of pace, of fantasy and taste. Do you like to dance? Oh yeah. Hanging out for a body shop at night. Ain't ashamed what you do to be alright. Oh yeah. So, when will you come? I'm experienced. Oh yeah. Face to face. I'm back to back. You see and feel my sex attack. After midnight, are you feeling alright? Oh yeah. Turn out the light, babe. Are you someone else tonight? Ooh. Even the neighbor, door to door, don't ask questions, time for it all. Oh yeah.

aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. Muy bien, seguimos en condiciones extrañas. Hay como un extraño eco. Y ahora me escucho poco y nada. Pero bueno, ahí está. Ahora sí. Muy bien, seguimos en condiciones extraños por Radionauta 106.3. Y teníamos invitados a Seba Coronel y a Juan Tenti, que se vinieron a hacer unas canciones, pero han desembarcado casi con una pandilla. Así que bueno, se pueden empezar a presentar de a uno en fondo, así, desde mi izquierda, nombre y apellido. Agustín Falcón, escritor y amigo de ellos. Muy bien. Yo soy Juan Tenti, amigo del escritor. Muy bien. Yo soy Seba Coronel, amigo de ellos. Soy amigo de José Manuel. Mi nombre es José, recién llegado de Cierra la Ventana y dije, bueno, no podía faltar la oportunidad para ver a Seba y a Juan. Ah, muy bien. Por eso se han llegado de Sierra, Sierra Chica, pensaba yo. Cierra la ventana, muy bien. Vení a descansar. Sí, la paz sí, sea con vos. Versión. Buenísimo, así me encantó. Bueno, en el día de los días los escuché tocando así, jodiendo un rato en otro lado, así haciendo algunos temitas, y dije, y me tenté, dije, mira qué lindo que sale todo esto. Así que los invité a participar. Es el primer acústico que hacemos acá, en condiciones extrañas, en versión Radionauta, así que. Bueno, ustedes por tienen su... Entonces, pioneros. Verdaderos pioneros, justamente. Igual ya tengo agendado a otro para la segunda. Pero bueno, es una chica. Pasa. Cuénteme un poco en qué anda cada uno de ustedes. Como músicos, como solistas, como intérpretes, como pertenecientes a alguna banda. Sus vidas actuales, antes de empezar a tocar. Bueno, yo básicamente... estoy con otras cuestiones. Tráfico más, de armas, por ejemplo. Más acá. Todavía no. Es una cuestión. Es algo que todavía no hice. Puede que alguna vez lo haga. O sea, no siempre hablando de armas en sentido destructivo. Sí, exacto. No puede traficar armas que no sean nocivas y que fomenten la paz. Hay todo tipo de armas. El RAID. El RAID, claro. Por ejemplo. Pero bien, bien. Por suerte, siempre acompañado de buenas amistades y. Para nosotros también, por lo menos para mí, no sé, para vos, Seba, es algo nuevo venir con alguien a la radio y vamos a tocar canciones que nunca ensayamos y que ni siquiera sabemos, pero que las sabemos en el fondo. Muy en el fondo las sabemos. Exacto, está bien. O sea, es la primera vez que tocan juntos, digamos, así. Sí, más allá de... No. En radio acá, sí. Sí. Después estamos siempre tocando juntos. Claro. O sea, voy a la casa de Juan, él va poco a mi casa, tampoco cuando va no toca. Pero cuando yo voy a la casa de Juan, por ahí tocamos. En asados y en cosas que compartimos con los amigos. O sea, es la primera vez que se van a exponer mediáticamente, claro, a esta situación. Esto es, ya va a ser un bardo de ahora en más. Todo, claro, lo que sigue va en desmejoría. Claro, o sea, sí me puede ser peor, digamos. Sí. Bueno, ¿y vos, Seban, qué andás? Con la banda, estoy tocando con la banda que se llama La Teoría del Caos. Uh-huh. Me acerco al micrófono, se escucha. Corre el micrófono. Ahí está. Con la banda y después componiendo en casa. Ahora estoy por grabar o por intentar grabar un disco con un amigo en casa también. Con ahí un par de cosas que conseguimos y que tenemos. Y canciones viejas, algunas nuevas que van quedando y que también se hacen a un lado de la Teoría del Caos. Entonces las meto en algún proyecto solista o algo. O sea, ¿cómo por ejemplo discriminás entre lo que decís, bueno, esto va para la teoría y esto queda para... otro proyecto, digamos, o decir, Paul. Porque no sabría decirlo, lo siento. Es una cuestión sentimental. Feeling en el momento. Claro. Sí, hay canciones que van más para llevarlas a un estado de rock y otra por ahí llevarlas para otro lado. Entonces, como con la teoría, creo que hacemos canciones y las llevamos a un estado de rock que vayan ahí, que se van a defender mejor que haciendo cualquier cosa. Con las otras son para hacer cualquier cosa, básicamente. O sea, te manejas más libremente, claro. Así, bueno, esta da para barro. Esta da para hacer cualquier cosa. Me hago el barroco, invento cosas. Claro, esa es la libertad que te tomas vos, de última, pues, el creador de las canciones. Bueno, y en tu caso, Juan. Yo hago canciones que a veces la toco acompañado con banda, pero siempre en plan de solista. Y canciones que no se pueden acoplar a la banda y que quedan solamente guitarra y voz. ahora estoy tratando de volcarme a hacer eso, a explotar ese lado. La beta cantautor, digamos así, de... Claro, así, sí, sí. Porque ese es un término que es muy aplicable a un montón de cosas, y sí, claro, es, pero bueno, o sea, apuntás a hacer vos con tu guitarra. Sí, por ahora sí. De protesta. Hago algunas canciones de protesta, sí. Víctor Heredia, por ejemplo. Ese tipo de cosas. No, no. Un poco menos de camisas. Claro, sí, sí, es cierto, eso sí. Bueno, ¿qué trajeron preparado para tocar? ¿O no prepararon nada? Dijimos, no, vamos, no preparamos nada, llegamos, trajimos las guitarras. Exacto. Y, bueno. Y ya de acá va a salir algo. ¿Querés tocar una voz, Juan, primero? Cuando arrancamos, tocamos una tuya. Después tocamos otra de otro, si querés. Exacto. Hagan lo que tengan ganas de hacer, en realidad. Bueno, vamos a tocar una canción que se llama Algo No Anda Bien. Algo no anda bien, tu cabeza al revés, no te deja pensar y tenés que entender que no podés volver después de lastimar. Algo no anda bien, el río se secó, los peces que se van. Y no podés creer, debes reflexionar y es que algo no anda bien. Se trata de estar sentado, no siempre estaré acostado, bebiendo un licor extraño, haciendo de cuenta que todo va a estar bien. Encontré tus pies, encontré tus pies, debajo del sofá perplejo me quedé, mirando la pared, no lo pude evitar. Dos millas atrás cantabas, por siempre desafinada. Presiento, lo siento, algo no anda bien. Trajeron aplaudidores, eso está bueno. Sí, también. Es fundamental. Eso es fundamental cuando vas a tocar un acústico en una radio, tener aplaudidores. Bueno, ese tema es tuyo. Sí. Bueno, ahora le toca el turno a Seba. Bueno. Vamos a ver qué estamos tocando hoy. Es una canción de Viva Elástico. Muy bien. Alguien dijo que estabas ahí, entonces fui a buscarte, entonces te encontré. Y sentí que el mundo entero dejó un lugar vacío, que nadie ocupará, excepto. guitarra y dibujas mejor y te reís con ganas de revolución. Viejo disco noventoso sonás en mi cabeza como canción de radio. Así pasaron los dos primeros temas de esta noche. Algo que siempre me despierta curiosidad a mí y siempre lo pregunto a todos los músicos, ¿cómo fue la aproximación a la música de parte de ustedes? O sea, ¿cómo empezaste vos, te ocurrió un día y dijiste voy a ser músico, voy a hacer canciones? Así, va para los dos la pregunta. Bueno, yo particularmente aprendí lo que era la música ya un poco más de grande. Uh-huh. Hay mucha gente que ahora por ahí... Anciano. Ahora ya soy anciano. Anciano roquero. Un anciano roquero. Básicamente fue por una cuestión de ver a alguien tocando la guitarra y me parecía didáctico. Ya me gustaba escuchar música relacionada con lo que me sigue gustando, pero me lo tomé como si fuera un profesorado de literatura o estudiar letra. Uh-huh. Me doy cuenta todos los días que para hacer música hay que escuchar mucha música, lo mismo que el que escribe tiene que leer mucho. Es una cuestión de que me gusta nutrirme y me fui aggiornando con los instrumentos y un día me di cuenta que podía empezar a hacer mis canciones y lo hice y bueno, y lo sigo haciendo y trato día a día de... Pero es algo relativamente nuevo, 2 años, más o menos. Y, por ejemplo, ¿qué músico o qué músicos te dijiste, mira, me gusta, me llama la atención? O sea, cuando digamos, tus mentores, así, entre comillas, o sea, tus gustos personales. A mí me gusta mucho Cerati, pero me siento como más influenciado por ese lado, pero también sé que las primeras canciones que tocaba con la guitarra eran de Sabina, pero también tocaba canciones de Intoxicado, de Los Redondos. No tengo por ahí un referente directo, sí. Un referente directo, me gusta mucho El Flaco también. Mm. Pero también me gusta mucho algunas bandas internacionales. Sí, me gusta El Flaco. Buenísimo. Me sigue gustando. Bueno, ¿y vos, Seba? Yo el primer acercamiento a la música fue con una guitarra de mi tío. Que sí, estaba sin cuerda, le pegué calcomanía y hacía que cantaba nada más. Ese fue el primer acercamiento. Después había un playback, digamos. Claro, yo cantaba, agarraba la guitarra y cantaba. Uh-huh. Era muy chico y hacía eso. Y después fue con un piano que había en la casa de mi viejo, que tampoco lo sabía tocar, y el día de hoy que no sé tocar el piano, pero tocaba teclas y hacía esas cosas. Y después el real de qué cosa estaba tocando, el que me acercó, digamos, el que me llevó, estaba tocando en un cumpleaños de 18, estaba con un embole ya medio ebrio, y estaba tocando sin conocer Rezo por Vos, pero me había quedado, ¿sabes? Y vino un amigo y me preguntó si sabía tocar la guitarra, y le dije que no, que sabía hacer eso. Así que el otro día me dio la guitarra y acordes. Y así, ahí empecé. Y ahí empecé con La Renga, con Los Redondos, con 2 Minutos, con Los Ramones. Venía por ese lado. Después obviamente vas conociendo un montón de cosas. Ya conocía otras cosas como los Beatles, todo, pero no me salía a tocar eso. Era más fácil tocar como las nubes que ahora ves. Me tiraba más por ese lado. Y bueno, hoy en día, ¿qué música escucha cada uno de ustedes? Cuando tienen que poner música en su casa, por ejemplo. Y eso creo que depende del estado de ánimo que uno tenga. Claro, o sea, creo que eso va como todos. Por ejemplo, a ver, de una cocinera hasta a mí es lo mismo. O sea, una seguramente. Solamente cocina. Pero por ejemplo, decís, bueno, a ver, hoy estoy en un día así, pum para arriba, y digo, pongo tal cosa, y soy medio bajón. No, igual si en este momento de mi vida, si estoy bajón, pongo algo para arriba, porque tengo que subir. hay que levantar como sea. Claro, ya está, no tengo más ganas. Uy. Antes, cuando era más chico, por ahí, viste, tenías 16, 18 años, ponías, estabas mal y ponías un tema que te hacía peor. Claro, rey. Te hacía llorar, y llegabas a llorar por... Claro, alguna tirada. O sea, claro, sí, te forzabas, digamos. Te forzabas para hacerte mal, entonces dije, no, ya está. Conducta autodestructiva. Bueno, después la cambié. Claro, ahora hay otras conductas autodestructivas. No te daba el tiempo. Bueno, por ejemplo, en tu discoteca hoy en día, sí, por la discoteca, por ejemplo, dos o tres bandas que vos digas, bueno, o músicos que digan, me gusta escucharlos hoy en día full, son los que gastás. ¿Viste y Gorillaz? Cerati y ¿quién más? Y después música la de acá. Esos dos son como el, después tengo, no sé, de todo. Pero Cerati, Gorillaz, Daft Punk, no sé, Beastie Boys, tengo un par de discos ahí en el MP3. Tengo también uno de Papo, el volumen 3 de Papo. Uh-huh. Y hasta ahí, no sé. Ah, eso tengo en el MP3 hoy en día. ¿Y vos, Juan? Eso escucho. Yo, bueno, hoy estábamos hablando con acá con el señor presidente, con el escritor, de qué loco sería que una persona escuche Radiohead todo el día. O sea, de cómo debe estar una persona, por ejemplo, para escuchar Radiohead todo el día. Como que nos, no, era un enigma para nosotros, ¿no? Era algo que... No, para mí no era un enigma. Para vos que era. Para vos que era. Una depresión así, 100%. Poner. Absoluta, digamos. Sí. El fondo, el mismísimo fondo del mar. Sí, en mi caso no soy muy gustoso de Radiohead, pero por supuesto lo respeto porque es una gran banda. Pero bueno, justo salió un tema por una persona que conocíamos que casi que se levantaba y se acostaba dándole a Radiohead. Entonces como que... es fuerte. Sí, es fuerte. Absolutamente fuerte. Bueno, ¿qué vas a tocar ahora? Una corta toco. Me olvidé. Es una de Radio. No, esto fue en la incursión por el bolero, andar cantando canciones de Ibrahim Ferrer y eso. Sí. Hice una canción un día, después de un día que se fue Manuel de casa de comer, había un zorzal que estaba todo el ta, ta, ta, y paró. Y paró, y yo estuve 2 horas así, a ver, ¿cuándo vuelvo a cantar? Pero te arranca. Y no cantó nunca más el chabón, no cantó más, desde que lo empezaron no cantó. El zorzal perdió su voz, su eterno enamorado el sol pidió a Dios que no lo encienda él al amanecer. El zorzal perdió su voz, su eterno enamorado el sol pidió a Dios que no lo encienda él al amanecer. Se va el cuarto tema de la noche y a Juan Nozafa le toca a él. Este tema se llama Cuarto Oscuro. Hay una luz brillando en tu cuarto lleno de humedad. sobre el espejo tu Chanel. Temblabas, buscabas soledad, perfumada y tan risueña, desnuda en el amanecer, tan arrogante y atrevida, vas chapoteando por doquier. Viejos no saben de ti, piensan que estás por madrugar, cerras ventanas con un fin, jugar siempre en la oscuridad, en Berlín o en Estocolmo. No importa dónde caiga el sol, jugamos siempre al mismo juego, pero no es por diversión. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros, por habernos invitado y por haber aceptado a la multitud. Genial. Bueno, acá tenemos un chico que es escritor. Y bueno, ya que está... A mí me encantaría que Agustín pueda... Y Agustín va a tener que hablar. Sí, bueno, arrimate. Y ya que estás acá, bueno, contanos... ¿qué tienes entre manos? ¿Algún proyectito, algún libro, alguna novela? ¿El próximo premio Nobel de literatura, tal vez? No, por ahí otro premio, pero puede ser. Otro, sí, algún novela al revés, algo así. Uh-huh. En realidad es un trabajo que tengo hecho que es de febrero del 2010 y octubre del 2011. Ahí es donde pude escribir todo el, todo lo que incluye todos los textos del libro. ¿Qué es, una novela, un cuento, una colección de cuentos cortos? Son textos con diferentes títulos y con diferentes temáticas. Es una prosa acelerada, con hay relatos también de rock, o sea, es un poco biográfico, pero hay paisajes, hay mambos, hay situaciones de enamoramiento, hay de todo un poco. Bien, ¿y ese libro lo vas a publicar o...? Está pensado para los próximos meses, que no pase de julio, porque ya eso ya sería muy grave, como que me lo quiero sacar de encima, entonces es como que... Si estás escribiendo otras cosas, estás armando otras cosas y ya querés... Es como los músicos a grabar un disco. Sí, o sea, es que tengo textos nuevos, pero... es como, viste, como una cuestión de... por ahí el ejemplo es muy fuerte, pero como sacar la basura, pero esto no sería basura. Es como, nada. Cerrar un ciclo, decir, bueno, también. Claro, una cosa así, muy similar también, parecido a los músicos, pero es cerrar directamente algo, un trabajo, y empezar otro con otras cosas nuevas, otras imágenes, otras circunstancias y cosas que la vida va poniendo en el medio. ¿Ya tenés el título del libro todo? Sí, se llama En el medio del brillante tormenta. Ese sería el nombre. Bien, así que dijimos a partir de julio. ¿Tenés pensado editarlo? ¿Sí? A partir de julio estaría publicado. Sí. La idea es que si puede ser antes, mejor. Si no, sería demasiado grave, tal como dijiste vos. Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Va a tener una basura acumulada. Sí, una basura de palabras que, bueno, nada. Bueno, la mejor de las suertes y esperemos que sea antes de julio. ¿Cómo no? No creo que pase nada grave. Bueno. No. Siempre hay ventanas, pero no, está todo bien. Chicos, gracias por venir. O más un día lunes a la noche con frío. Ah, pues estamos bien, tenemos un invitado que cierra la ventana, nos viene a visitar, estamos como queremos. Bueno chicos, muchísimas gracias. Gracias a vos. Música, plástica, artes audiovisuales, literatura. Un remolino de palabras, colores y sonidos. Condición extraña. La puerta de entrada al mundo de tu imaginación. Muy bien lo que suena, señor Tomate, Aire Caliente, si no me equivoco, que se va a estar presentando este 25 de mayo, Día Patrio, si los hay, sábado, cumpliendo nada más ni nada menos que 10 años de existencia. Así que Ya están a la venta las entradas para el recital que va a estar jugando junto a Los Espíritus en el Club Ochín. Esto es 19 entre 56 y 56, si no me equivoco. Están a la venta en La Disquería, que está en 54 entre 8 y 9. Justamente se llama La Disquería. Así que bueno, ahí pueden comprar las entradas, que es una calcomanía también, para el festejo de los 10 años de Señor Tomate. Radionauta 106.3. Muy bien. Hace dos días atrás, exactamente el 18 de mayo, se cumplió un aniversario más de la muerte de Ian Curtis, la voz de Joy Division. Exactamente se cumplieron algo así como 23 años de el suicidio, que lo llevó a cabo en su casa, en un ritual bastante enfermizo. Se tomó una jarra de café, vio la película Strotzek de Werner Herzog sobre un aspirante a músico callejero que se suicida, justamente. Exprimió una botella de whisky, escuchó The Idiot de Iggy Pop y se colgó de un viejo tendedero que había en la cocina. Dejó escrita una nota en la que se podía leer: en este momento quisiera estar muerto, no aguanto más. Y lo consiguió, bien podemos decirlo. Dejó escrita una nota. Bueno, el grupo se encontraba en su mejor momento, a punto de embarcarse en una gira por Estados Unidos y con su segundo disco listo para tomar las listas británicas, tomarlas por asalto, podría decirse, porque Joy Division cotizaba. La muerte de Ian Curtis, rodeada de síntomas típicos de un maníaco depresivo, como ataques epilépticos y posiblemente acelerada por el consumo de drogas, o sea, eso de posiblemente, táchelo, querido amigo, sino que decididamente acelerada por el consumo de drogas, terminó por elevar al grupo a la categoría de banda de culto y su líder al panteón de los poetas malditos de la historia del rock. Su viuda, Deborah Curtis, lo contó en Touching from a Distance, La vida de Ian Curtis y Joy Division, libro editado a mediados de los 90, en el que luego se basara al fotógrafo y creador de videoclips Anthony Corbijn, conocido también por sus retratos a bandas como U2, R.E.M. o Depeche Mode, para debutar en el cine con Control, una biografía sobre Ian Curtis. Según cuenta Débora, en la biografía, dice: escribir esta biografía me ayudó a poner los hechos en orden y me dio una excusa para hablar de otras personas sobre lo que había ocurrido. Sin embargo, desde que el libro salió publicado, he averiguado más sobre el trastorno bipolar y siento que entiendo mejor por lo que pasó Ian. Tanto el libro como el film no temen mostrar a un Curtis obsesionado con el éxito, con sus ídolos, con morir joven y con otros clichés juveniles. Es egoísta y manipulador en su vida privada, especialmente con Débora, a la que no le preocupaba avergonzar delante de su propia familia. Su viuda se queja incluso de un ambiente machista donde sus preocupaciones no tenían lugar ante el ego desmesurado y la ambición de su marido. Entonces no me sentí frustrada porque creí totalmente en lo que Ian trataba de conseguir y en su talento. Fue solo después de su muerte cuando me di cuenta de que había descuidado mis ambiciones. También muestra la doble cara del cantante en su vida pública. En persona, Curtis era educado, aunque reservado. Sobre un escenario se transformaba en un punk que no temía romper una botella en el suelo y retorzarse sobre los cristales mientras interpretaba sus espasmódicos bailes. Joy Division nació gracias a un concierto de los Sex Pistols, aunque pueda sonar extraño, en 1976, cuando todavía eran unos completos desconocidos para el gran público. La que más tarde se convertiría en la banda punk por excelencia actuó en Manchester ante un reducido grupo de fans. Allí estaban Peter Hook, Bernard Sumner y también Ian Curtis, que no tardó en unirse a Warsaw, la banda que decidió formar tras ver aquel concierto. Warsaw, Varsovia en realidad, rebautizado después como Joy Division, hicieron un lugar en la escena local gracias a un sonido inédito que hacía de sus limitaciones su principal virtud. A diferencia de la mayoría de los grupos de rock, en Joy Division era el bajo el que llevaba el peso de la melodía, apoyado en una base rítmica hipnótica mientras la guitarra pasaba a un plano secundario. Digamos, en una banda de rock es bastante complicado sobrepasar, digamos, lo que es el brillo de las guitarras, ¿no? Por encima del resto, las oscuras letras de Curtis y en especial y su especial sonido de su voz tenían como fruto unas canciones que se sumergían en el pesimismo y el existencialismo, combinado de los sonidos más elásticos o clásicos de Bowie o la Velvet con los punk que eclosionaron a fines de la década del 70. O sea, una extraña combinación entre Bowie y los Sex Pistols. Joy Division poseían un magnetismo enigmático, doloroso y sincero. Curtis, que sufría epilepsia, patentó un personalísimo estilo de baile con movimientos espasmódicos que estaban inspirados en sus ataques reales. En alguna ocasión los miembros del grupo no estaban realmente seguros si Curtis estaba bailando o sufriendo un ataque, ya que las luces de los escenarios agravaban su enfermedad. Tony Wilson, fundador del sello The Factory y personaje clave en el llamado sonido Manchester, fichó al grupo para publicar su álbum su debut discográfico Unknown Pleasures, Placeres Desconocidos. Este mostraba en su portada los 100 pulsos sucesivos del primer pulsar descubierto. Tan magnética referencia servía para hacerse una perfecta idea de lo atrayente de su sonido, canciones tan primarias como absolutamente estremecedoras. El disco se alzó con el segundo puesto de las listas independientes británicas. Aquello les abrió las puertas a un segundo disco que se convertiría en la obra póstuma de Ian. El lanzamiento de este estaba programado para mayo de 1980, pero el suicidio de Curtis hizo que se aplazara hasta julio de ese mismo año. El líder de Joy Division no vivió para ver el éxito de Love Will Tear Us Apart. La fascinación de Curtis por la muerte se había ido acentuando con el paso del tiempo. Su tormentoso matrimonio con Deborah Curtis, con quien se había casado a los 19 años, su relación extramatrimonial con la belga Annick Honoré y su desastrosa labor como padre desembocaron en una crisis personal que lo llevó a encerrarse en sí mismo y en sus propias letras. Sus restos se enterraron bajo el epitafio, justamente Love Will Tear Us Apart, el amor nos desgarrará, el título de su canción más popular y el resumen trágico de su corta vida. Tenía 23 años. Como ocurre con tantas otras bandas, el éxito de Joy Division llegó tras su desaparición. El grupo dejó alrededor de 50 canciones grabadas y publicadas en los dos discos de estudio mencionados. El legado de Joy Division no solo se deja notar en grupos cercanos al tiempo como The Cure, sino que actualmente sigue en plena vigencia. Las canciones de bandas como Interpol o LCD Sound System recorren en cierto modo el sonido hipnótico del grupo de Manchester. La historia de Joy Division también apareció retratada brevemente en la película 24 Hour Party People de Michael Winterbottom, donde se recreaba el ascenso y la caída del sello discográfico que les dio asilo, Factory Records. A modo de homenaje de la partida del señor Ian Curtis a 23 años de esa colgada que se pegó en la cocina de su casa, vamos a escuchar un par de temas de Joy Division. Isolation primero y después Disorder. Aislamiento y desorden. Títulos muy muy típicos de la cabecita del señor Ian Curtis. I am esos momentos especiales. Te clavo. En saquito o en remera. Te clavo. Y ahora clavo tenebra. Te clavo. Dos estilos para un mismo placer. Muy bien, Marcela Covino está del otro lado, o sea, está enferma pero no sorda. Acaba de corregir vía Facebook, así directamente, no son 23 años, sino 33. Y tiene razón, 33 años de la desaparición de Ian Curtis. Así que bueno, quería aclarar esto antes que sea demasiado tarde. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Curtis sensations make me feel the pleasures of an old man. These sensations barely end, so sweet come for another day. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow. ¿Aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. 12 menos 20 de la noche de este lunes 20, para que cierre así mágicamente, de mayo de 2013. Seguimos en Condición Extraña hasta la medianoche. 451-6917 el teléfono. Página para escucharnos vía internet. radionautafm.wordpress.com. Y si no se meten en el grupo Condición Extraña Radionauta 106.3 y... Bien, vamos a meternos con la información porque siempre pasan cosas en el mundo y uno a veces no sabe qué hacer con toda la información que cae así sobre la mesa de trabajo pesadamente y dan ganas de salir corriendo. Pero bueno, sé que estamos en la onda ecologista, este mundo está cada vez pensando en los recursos, por ejemplo, el agua. Ahorrando agua a su manera, el ministro de Medio Ambiente de Italia, Corrado Clini, ha revelado en un programa de televisión una de sus prácticas para ahorrar agua. Lavar la ropa interior cada 4 días. Dice el tipo, así lo más suelto de cuerpo, solo hay que cambiarse de ropa interior un par de veces por semana. Digamos, convengamos que los europeos no son precisamente un monumento a la higiene. O sea, en muchos hoteles 5 estrellas de Europa no hay agua caliente, por ejemplo. Porque ¿para qué? Es así. Dice, si las partes íntimas están bien aseadas y las mías están limpísimas, aclara el tipo. Dice, no sé por qué la aclaración. La ropa interior puede aguantar 4 días, dice, lo más así, fresquito, el tipo. Añadió Clini en el programa Un giorno da pecora de la televisión pública RAI y de Italia, ¿no? Cuando los presentadores cuestionaron al ministro la higiene de esta medida, Clini argumentó que cada lavadora utiliza un mínimo de 25 litros de agua y que para eliminar el mal olor vale con desnudarse y colgar la ropa para que se le dé un poco de aire. Una colgadita, la orea un poco y se la pone al otro día como si nada. Así lo más esponjosa. La semana pasada su homólogo español, Miguel Arias Cañete, confesó que se ducha con agua fría para ahorrar. Convengamos que en España no hace tanto frío como hace acá, ¿sí? Mientras se espera que salga el agua caliente, se desperdicia mucha agua, agregó el ministro gallego, en este caso, mientras se acomodaba su única ceja. Es así. Pero bueno, hay gente que busca ahorrar agua como sea, pero esto de andar con los lienzos 4 días, medio complicado, diría yo. Mientras tanto, en las antípodas del mundo, por decirlo en cuestiones culturales, pasamos de Italia a Suazilandia, hay una regla que... no por ser insólita, no merece consideración. Prohíben a las brujas volar alto. La insólita ley tiene efecto en Suazilandia, en África, donde han tomado medidas enérgicas contra las brujas que vuelan alto al prohibir que circulen a una altitud superior a 150 metros. Se lo digo así de toque. Según dice la nueva ley, cualquiera que sea sorprendido volando en una escoba por encima de ese límite enfrentará arresto y una fuerte multa de alrededor de $50,000. Así que, querida bruja amiga, aflójele con la altura, vuele a 90, 80, pero no supere los 150 metros de altura porque está en el horno, al menos sobre terreno africano. Una bruja en una escoba no debe volar por encima del límite, comunicaron las autoridades de la aviación civil de ese país africano. Estamos hablando de Suazilandia. La brujería es tomada en serio en ese país, donde muchas personas creen en el poder de la magia negra. O sea, en África no hay otra magia que no sea negra, convengamos. Blanco no abundan. El año pasado, uno de los principales líderes del país pidió un aumento en los impuestos para pagarle a los hechiceros que ayuden a aliviar la crisis financiera y económica de la nación. Ahora, convengamos una cosa, que si en un país estamos tirando leyes para que las brujas no vuelen a más de 150 metros de altura, o sea, bien merecido tienen una crisis económica y financiera porque están pelotudeando. Esa es la verdad de la mandarina. O sea, para ser justos, quiere decir que no solo acá se pelotudea a nivel político, sino también en Suazilandia y también en Italia, que quieren lavarse los lienzos cada 4 días. Gente, la verdad que esta noticia me da vergüenza. Yo debería retirarme en este mismo momento, cubriéndome por un manto de piedad. Pero bueno, la producción es así. ¿Qué va a hacer? Uno no inventa las noticias, salen así, solas. A mí me dieron esto y me dijeron, mira, esto es lo que es para noticias para hoy. Así que bueno, es así. Vamos a escuchar 2 temas alusivos. Porque, o sea, si algo que me encanta a mí es musicalizar este tipo de noticias. Por ejemplo, vamos a escuchar primero a The Drivers haciendo Ropa Sucia. No podía ser de otra manera, Dirty Laundry. Y después a The Cult haciendo La Bruja, The Witch. my living off the evening news. Just give me something, something I can use. People love it when you lose it all good. But I wound up here. I just have to look good. I don't have to be clear. Come and whisper in my ear. It was good, Andre. Kick 'em when they're up, kick 'em when they're down. Kick 'em when they're up, kick 'em when they're down. Kick 'em when they're up, kick 'em when they're down. Kick 'em when they're skin. Bubble-headed police mom comes on at 5. She can tell you about the plane crash with a beam in her eye. Interesting when people die. It was good and laundry. Then the operation is ahead and dead yet. You know the boys in the newsroom got a wind in the back. Forget the widow on the set. Testimonios extraños. ¿Saben una cosa? Yo antes me citaba con Ross Hasson, pero ahora me topo con Steven Tyler. Qué lindo pibe, ¿eh? I'm not afraid to Condición Extraña, espacio cultural alternativo. Tramo final de Condición Extraña por el día de la fecha, 20 de mayo del año 2013. Y le digo la verdad, no se acabó el mundo, los autos no vuelan. No creo que se frustre, pero el mundo sigue siendo bastante parecido como era en 1970, pero con internet, nada más. Los autos siguen rodando, consumen combustible, los aviones vuelan. No hemos sido invadidos por los marcianos, ni nada por el estilo. Así que todas aquellas pesadillas apocalípticas que usted, querido amigo que supera los 60 años, flashó alguna vez a bordo de... la psicodelia hippie de los 60, olvídelo. El mundo sigue tan redondo y tan común, gris y silvestre como siempre. Lo que no parece tan gris y silvestre es la vida de los hermanos Di Leo, que funcionan bajo el nombre de Stone Temple Pilots, y habiendo echado a su vocalista estrella, el señor Scott Weiland, por los típicos quilombos de Weiland, ¿no? Drogas. Otro quilombo no conoce. Esta vez... han andado con un nuevo vocalista, y que no es ningún novato en el negocio, y estamos hablando de Chester Bennington, nada más ni nada menos que el cantante de Linkin Park. Así nomás se los digo, por más que usted se quede de una sola pieza, es cierto. El nuevo vocalista de los Pilots es el señor Chester Bennington, que aclara que obviamente la prioridad seguirá siendo justamente la banda que le vio nacer. O sea, estamos hablando de Linkin Park. Y simplemente el tema de los Stone Temple Pilots es una forma de expandir sus horizontes musicales. Como nosotros tenemos la costumbre de andar siempre cometiendo alguna tropelía por internet y queriendo rescatar las cosas esas que no se tienen que conseguir, porque eso es piratería, vamos a dejarlos para el cierre del programa justamente con el nuevo corte de Stone Temple Pilot con la voz de Chess Bennington, nada más ni nada menos que el tema que se llama Out of Time, y que la verdad que no suena para nada mal, muy muy en la onda de Stone Temple Pilot. Bueno, nos tenemos que despedir, se acabó lo que se daba. Cuando falta un minuto para la medianoche yo me convierto en calabaza, el señor Matías también se convierte en algo que no sé qué es, por suerte no creo ni saberlo, porque uno nunca sabe. Por ahí se convierte en algún bicho extraño, o en un alien, o una cosa que viene de otro lado, de otro país, planeta. Pero bueno, nos vamos. Marcela Covino, que está del otro lado, casi en estado de gracia. Pero eso sí, no se ha perdido un instante del programa, porque ha puntualizado algunas cositas, como por ejemplo lo de los 33 en vez de 23 años de la muerte de Ian Curtis. O sea, se ve que anda mejor en las matemáticas que yo, y eso que yo en mi lado B vivo sumergido entre números. Pero bueno, gracias por haber estado ahí del otro lado del vidrio, haciendo que esto salga como salga. Bueno, gracias a los invitados, Seba Coronel, Juan Tenti, a Vale Sosa, que lo hizo posible, los acompañó, sacó fotos, cubrió la parte multimedia de este programa con toda la mejor onda del mundo. Y bueno, nos veremos el lunes que viene en esto que es Condición Extraña por Radio Nauta 106.3. Mi nombre es Damián García Toro. Los dejo en compañía de la música selecta de la radio. Y bueno, que descansen.